Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como les decía al principio del programa, seguimos con el espacio que le damos a los precandidatos, sobre todo a los que son más conocidos de acá de la zona y los que van a luchar por un lugar en la Cámara Baja y en la Cámara Alta en el Congreso Nacional. Hoy la tenemos a la precandidata senadora de acá de Huerta Grande para salir de Huerta Grande hacia toda la Argentina, Lucrecia Piqui Cabana. Hola Piqui, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá un placer de nuevo compartir este momento en tu radio. Bueno, yo tengo tres felicidades con vos. La primera fue, bueno, compartir esta vuelta al tren y bueno, hacer posible, sumando un poquito cada uno, que por lo menos haya llegado hasta Vallehermoso. Así que primero te quiero agradecer eso y es un logro muy grande. Sí, está bien, no es un logro de una simplemente compartía la misma mirada en relación a lo del tren y bueno, ha sido la lucha de muchos y de mucho tiempo y hasta así ha llegado y hay que seguir por más. Exactamente. Eso lo tengo clarísimo. La otra es, bueno, tu precandidatura a senadora nacional y la otra, la apertura a tener mesas dentro de tu espacio, dentro de tu instituto, que, bueno, me parece un gran acierto de que se ha tomado el poder separar del IPET, donde había muchísimas mesas entre los dos pisos y poder darte la oportunidad a vos de participar de este sufragio. Sí, sí. Vos sabés que con respecto a eso, y después hablamos de la precandidatura, pero yo te cuento, o sea, el Instituto de Educación Física es un instituto que está adscrito a la enseñanza oficial y obviamente nuestros edificios están a disposición del Estado para lo que los necesite. Nunca antes había participado, o sea, se había desarrollado una elección allí y en este momento cuando se planteó la posibilidad de que estén más separadas las mesas y generar algún nuevo establecimiento y se me hicieron un relevamiento y bueno, uno lo tiene a disposición de lo que se lo necesite. Yo a veces lo miraba cuando vino el planteo, 5 mesas vamos a tener funcionando en el instituto y las características del edificio tiene que ver con que tiene 2 plantas y tiene escaleras. Uh-huh. Uno piensa en la accesibilidad, pero bueno, ya generamos un cuarto oscuro accesible en la planta baja para alguien que no pueda subir esas 2 escaleras, pero también sabemos que tiene cierta incomodidad el edificio por las características. Pero bueno, si sirve justamente para tener más separada a la gente y que haya distanciamiento y que se puedan desarrollar estas elecciones, bienvenido sea. Yo cuando me llegó la notificación soy la directora del instituto, sí. Y tendría que haber sido la fiscal electoral, o sea, representante de la justicia electoral en ese establecimiento, pero coincidía con que era precandidata. Así que tuvimos que hacer todos los trámites para que otro docente de la institución cumpla ese rol porque era incompatible con mi candidatura. Me imaginé eso, también te lo iba a preguntar y bueno, gracias por aclarármelo. Lo otro que te quería preguntar, que también creo que ya lo aclaraste, es que se va a utilizar la parte antigua del edificio, no el tinglado parabólico. Claro, el tinglado parabólico en realidad no, porque no hay alguna forma del armado, o por lo menos no lo dispuso así la justicia, para que allí se armen los cuartos oscuros o algún otro tipo de dispositivo. Nosotros en el instituto tenemos 4 aulas y bueno, algunos otros espacios, un Zoom que los hemos preparado como para que queden con distanciamiento. Va a haber 3 mesas en la planta alta, 2 mesas en la intermedia y ahí en la planta baja va a estar el cuarto oscuro accesible, pero uh-huh. En el tinglado parabólico en realidad no está cerrado completamente y por ahí dependés de condiciones climáticas, de otro tipo de, sí. De cosas que bueno, se ve que no estaban previstas, pero en el edificio es donde se han armado las mesas. A mí me toca salir del IPET e ir al instituto, soy uno de los que nos han movido, contento porque las últimas veces que he participado de las elecciones en el IPET, verdaderamente muchas mesas, mucha gente, pasillos angostos y bueno, esto de descargar un poco y poder tener a la gente dispersa en otros lugares de Huerta Grande creo que fue un acierto, sobre todo para el futuro también, porque cada vez somos más en el pueblo. No, sí, tal cual, y bueno, para verlo probablemente también en el edificio se vaya coordinando el ingreso de la gente para que no estén amontonados en los pasillos, y seguramente la gran cancha de básquet que está techada puede ser como el lugar de espera en la medida que vayan después pasando cuando se desocupen las mesas para evitar la aglomeración, sobre todo. Obviamente. Piqui, bueno, se viene, falta muy poco. Me gustaría que nos cuentes un poquitito, desde el lado tuyo, desde el lado de esta combinación, de esta junta que van a hacer con Dante, él como diputado, como precandidato a diputado, y vos como precandidata a senadora, ¿por qué la gente debería inclinarse por esta fórmula? Qué buena oportunidad que me das para justamente explicarle eso a la gente. O sea, uno es militante de la Unión Cívica Radical, y hoy la Unión Cívica Radical está dentro de un espacio mucho más grande que Juntos por el Cambio. Y dentro de Juntos por el Cambio, nosotros en estas PASO realmente tenemos PASO. Tenemos una selección de precandidatos para ver quiénes son los que tienen que integrar la boleta de noviembre. Y el planteo nuestro por ahí ha sido muy crítico de lo que pasa actualmente, pero también muy crítico de lo que tuvimos en la gestión anterior. Entonces creemos que para cambiar verdaderamente tampoco es volver al pasado, sino que tiene que ver con una propuesta superadora. Nosotros proponemos cerrar las grietas y grandes acuerdos nacionales para poder salir todos juntos adelante. La Argentina no puede esperar 2 años más para poder generar los cambios. No podemos seguir como estamos, y desde la oposición, porque somos un partido de oposición, tenemos que tener la grandeza y los gestos de poder conversar con todos cómo se puede hacer algo posible. Entonces, la propuesta nuestra justamente difiere en el método. Nosotros no queremos ir a gritar fuerte a Cristina, no queremos ir a pelear, deberemos de pelear por las ideas que tenemos o lo que sea, pero en realidad lo que tenemos que ir a buscar son grandes consensos. Exactamente. Yo creo que en este momento que estamos todos tan dispersos, y bueno, mira, se me vino a la cabeza mientras vos decías esto, lo de ayer de Milei en el acto de cierre en Capital Federal. Una vergüenza. La verdad, el ponerse a insultar a todos los políticos que estuvieron tanto tiempo haciendo fuerza, denigrando un montón de gente, me parece que no es el camino que hay que seguir. Creo que buscar consensos en este momento es mucho mejor que pelearnos. Claro, nosotros ese es el debate grande que nos damos dentro del partido y para adelante. Uno ve cosas que no le gustan, que están mal, que las cambiaría, pero la forma de cambiarlas es conversarlas y mirar hacia adelante entre todos, porque nosotros con las otras listas que competimos, o cuando uno escucha Milei o cuando escucha esas posiciones extremas de un lado y del otro, lo único que hacen es agrandar una grieta que a los argentinos, la agenda de la gente es otra. Sí. La agenda de la gente es resolver sus problemas ya. La gente no tiene que comer, la gente no le alcanza la plata a fin de mes, la gente no tiene trabajo, tenemos la educación detonada y hay que revisarla y hay que pensar qué queremos de nuestro sistema educativo para los próximos años. Entonces, todas esas cosas que queremos, de la única manera que se logran es con el diálogo. Y la gente está muy descreída de la clase política porque no ha estado a la altura de las circunstancias. No. Entonces también uno tiene que hacer la mirada crítica y la autocrítica para eso y decir, bueno, estamos dispuestos a dialogar. No queremos reformas judiciales entre gallos y medianoche, no queremos un montón de cosas y lo tenemos claro y sabemos hacia dónde vamos, pero también creemos que es necesario ponerse a dialogar. Y también es muy importante, y por eso acompaño a Dante en esta apuesta que tenemos hacia el futuro, los recambios generacionales. Hay personas que hacen más de 20 años que son candidatos absolutamente a todos. Y creo que hay, o sea, si ya estuvieron y ya tuvieron la posibilidad y no han logrado esos cambios necesarios, pues bien, es el momento de que nos den el paso a esta nueva generación. Sí, yo creo que sí. Creo que la renovación, pero no de golpe, porque me parece que si no también sabemos que la Unión Cívica Radical, después de lo que pasó con De la Rúa en el 2000 y 2001, se llevó mucha gente de golpe. Se atropelló por ahí a partidarios que no tenían nada que ver. Y creo que fueron 20 años donde hubo que remar contra la corriente para poder ganarse nuevamente un puesto, como para que vos, Dante, Marcelo Farri, mucha gente de acá de la zona, ponga la cara por todo eso. Y creo que hay gente que todavía tiene es gran valor en todo esto. Y bueno, creo que acompañándolos a ellos se puede hacer una linda convocatoria y una buena elección. Así es, te agradezco la mirada que estás teniendo de eso y de lo que nosotros venimos haciendo. Pero hace mucho tiempo que venimos trabajando. El radicalismo tiene muchísimo por dar, tiene muchísimas ideas y tiene que también replantearse su posición dentro de Juntos por el Cambio para pasar a ser el motor y no el furgón de cola, que lo hemos dicho un montón de veces, pero tenemos dirigentes y dirigentes a lo largo y a lo ancho de la provincia que estamos preparados para hacerlo. Y seguramente tenemos ese método diferente, o sea, no queremos y no conciliamos con los extremos, porque esos extremos destruyen. Y nosotros necesitamos una gran reconstrucción nacional. Exactamente, creo que sí. Me parece que bueno que este resurgir de la UCR en algunos puntos de Córdoba está dando buenos resultados. La otra vez hablaba con Ariel Vidosa por otros temas, por temas de su cercanía familiar con la familia del Che, cuando su padre era un niño y se relacionaba con Ernesto en Altagracia. Y en una parte de la entrevista hablamos de esto de caminar la zona de Punilla para poder hacer nuevamente estas reuniones, que creo que son un sello de la Unión Cívica Radical y que ahora, despegados de todo, la pueden llevar por un enfoque diferente. Creo que esto, el día que vino el hijo de Alfonsín acá a Luz y Fuerza, hizo un punto de ruptura con respecto a las otras alianzas que por ahí no les convenían tanto a ustedes, por ahí les convenían más a ellos por la cantidad de votantes. Me parece que eso fue un punto de quiebre donde a algunos creo que les vino bien. Es que nosotros lo que tenemos al interior del partido es un gran debate ideológico. Y las banderas del radicalismo son estas, son acompañar a los que menos tienen, son llegar por la igualdad, brindar por la situación ascendente de la gente en función de la generación de trabajo, es acompañar causas de los trabajadores. O sea, en ningún momento el radicalismo estuvo en defensa de las grandes corporaciones. Uno tiene que saber dónde está parado ideológicamente para hacerlo. Eso no implica que tampoco los fanatismos te lleven a no ver que hoy, digamos, son las empresas las que generan trabajo y uno tiene que generarle condiciones para que ellos puedan generar trabajo. Por eso hablamos de un gran diálogo. En esa mesa tienen que estar sentados los sindicatos, los trabajadores, los empresarios. Tenemos que generar buen clima de negocios y que la mirada internacional vuelva a ver a la Argentina con cierta credibilidad, sí, como para también apostar. Eso no te convierte en un vendepatria. Uno tiene que tener muy claro cuál es el límite en esas cuestiones, pero hay que fortalecer en todos los aspectos a la Argentina. Y sí, en su momento la presencia de Ricardo hizo ese tipo de cuestiones y nos damos esos debates. Por ahí él, también yo considero que le erró en el método. A uno le hubiese gustado que se quede dentro del partido para generar el debate de ideas y que no pase, porque tenemos una gran batalla al interior. Entonces, bueno, los que nos quedamos la seguimos dando. Él decidió dar su batalla desde otro espacio. Exactamente. Creo que en parte su función, yo lo he hablado con gente muy cercana a él y creo que después del fracaso en muchos aspectos del gobierno macrista, hizo que él se exaspere en muchas de sus decisiones y una creo que fue el querer romper. Me parece que agarró la masa, el cortahierro, rompió lo que tenía que romper y bueno, creo que su función en ese momento fue esa. Y mira, yo la verdad que la destaco, para mí fue valedera, yo estuve ahí. Y... No, sí, a ver, yo he hablado y en su momento he hablado con él y todo, y pero lo que te digo es que no es que uno no comparta ideas. No compartió el método, claro, porque considerábamos que, de hecho, hoy estamos en estas PASO generando o intentando plantar una bandera para que se genere el debate de ideas. O sea, si vos escuchás al resto de los candidatos, todos los candidatos de Juntos por el Cambio se pelean para ver quién es el que le va a gritar más fuerte. Nosotros somos la fórmula más fuerte. Yo voy a ir al Senado de la Nación a desarmar la madriguera. Es una falta de respeto a la gente no hablarle de cuáles son las ideas o las propuestas. O sea, no tendríamos que tener algo que te mida el tono de voz para ver quién grita más. Sí. Y en realidad cuando mucho se grita, poco se escucha. Y necesitamos escucharnos. Sí, me parece que en ese aspecto sí tenés razón. Creo que todo, por más de que uno a veces cometa error, como vos decís, por ahí la forma no fue la correcta, porque hay gente que se enojó, yo estaba ahí afuera y escuchaba insultos entre unos y otros, porque verdaderamente por ahí no se esperaba ese tipo de exclamación de él y de otros participantes de este seminario. Pero creo que yo, para mí fue positivo. Yo me acuerdo que lo grabé para Farco, lo mandé. Tuvo una amplia repercusión porque no fue muy cubierto por los medios en ese momento, porque por ahí no le daban la credibilidad necesaria a que un congreso de la UCR vaya por un buen puerto. Se pensaba que iba a ser un fracaso. Me parece que no hay que subestimar ni a los que componen a la UCR ni a estos congresos que se dan siempre acá en esta zona. No, sí, tal cual. Yo te digo, Ale, nosotros tuvimos en ese momento una muy buena convocatoria. Nosotros esto ya lo hicimos en el 2017 y 130.000 cordobeses nos acompañaron con su voto. Nosotros ya nos enfrentamos en una PASO contra una boleta liderada por Baldassi en ese momento. Y hoy, bueno, es un escenario distinto donde hay cuatro ofertas, pero seguimos manteniendo la misma identidad radical. Queremos, y aprovecho la oportunidad para pedirle a la gente que confíe en nosotros, que apueste a esta renovación dirigencial, que estamos preparados, que estamos a la altura de las circunstancias y los vamos a representar y que queremos, como ellos, lo mejor para la Argentina. Exactamente. Piqui, la mejor de las suertes. Sabés que te estimamos mucho acá en esta zona, mucha gente, aunque por ahí no compartamos la misma idea política, pero sabemos el esfuerzo y la presencia que le das a muchas de las actividades que siempre son muy valoradas acá en el Valle de Punilla y todo lo que haces por Huerta Grande. Así que te mandamos un abrazo enorme y muy buena suerte para el domingo. Gracias, Ale, y gracias a toda la población. Y el último pedido es que vayan a votar. Exacto. Que es muy importante la participación, que con todos los cuidados necesarios está determinado, es una elección segura, que no tengan miedos, que los jubilados vayan a votar, que nosotros tenemos propuestas para ellos, que los jóvenes vayan a votar, que hay algún tipo de esperanza, que vayan todos, porque es muy importante la participación en las PASO y no hay que desestimarla. Y también que sepan que los otros partidos, la gran mayoría, no tienen PASO porque ya tienen sus boletas decididas con las cuales van a participar en noviembre. En cambio, dentro de Juntos por el Cambio estamos dando un debate interno y es importante que ellos participen en el armado de esa lista definitiva. Piqui, un abrazo grande y seguramente la semana que viene vamos a estar charlando a ver cómo fue todo esto. Gracias, Ale. Un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Abrazo grande. Charlábamos con la precandidata senadora por la lista 503B, B larga, para la democracia social, que acompaña al precandidato a diputado nacional Dante Rossi, Lucrecia Piqui Cabana.